del capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Y yo les recomendaría que al caer la tarde o para meditar todo el día, o si acostumbran a hacer la visita a los siete altares, puedan meditar el capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 de San Juan, que es la despedida. En la despedida, antes de morir y resucitar por nosotros, el Señor deja su corazón. El Señor abre su corazón, como hoy lo escuchamos en el Santo Evangelio. Jueves Santo. Hay tradiciones populares que envuelven este día. Alrededor de a mediodía, hoy termina el tiempo de la Cuaresma. Y hoy no se pueden celebrar Eucaristías más que esta Eucaristía de la tarde. ¿Para qué? Para concentrarlo todo en este gran misterio que celebramos. No deja de estar presente, ¿eh?, el misterio de nuestra vida. Y este Jueves Santo es diferente, por lo que hemos vivido, por lo que estamos viviendo, por la tremenda sacudida que hemos recibido. Y no solo por el virus, sino por nuestras actitudes, por nuestras acciones, por todo aquello que nosotros pensábamos que ya lo podíamos todo, pero que sin embargo no ha sido así. Hoy es Jueves Santo, día especial para dejarnos confortar, para alimentar, para cultivar la humildad, para dejarnos despertar como servidores de los que muchas veces o en muchos momentos han perdido la esperanza. Jesús vive, se hace Eucaristía, instituye el sacerdocio, dispone que el servicio sea el distintivo de los que quieren vivir para los demás y sea el fundamento de la alegría. Hay todavía tantos virus, microscópicos virus, tantas moléculas destructivas que pueden destruir todo esto. Hoy es día eucarístico fundacional, día de llevar la mesa del altar a las casas. Qué bueno que hay por ahí todavía esa tradición del pan bendito. Pero yo diría, mucha gente hoy no debe salir. Pero podemos llevar la mesa del altar allí hasta donde tú estás, hasta tu casa. Día de ofrecernos como ofrenda agradable a Dios. Día del misterio de la comunión en circunstancias inéditas. Día, pudiéramos decir, sin manteles, sin patenas, sin discusiones vacías. Días en los que el Señor quiere encontrarse con nosotros y que nosotros tenemos la oportunidad de encontrarnos con Él en la Eucaristía. Puede entrar a tu casa y dispón la mesa. O llega muy actualizado, llega online, llega en línea. Puedes abrazarlo ahí a través de la pantalla. Hoy también es el día del sacerdote. Jesucristo es el eterno y sumo sacerdote, a quien elige, los llama amigos. Hoy los envía en medio de virus contagiosos, de templos vacíos, de playas llenas. Les ordena que la mesa se prepare con servicio a domicilio. ahí donde tú estás. Quiere hacer de sus sacerdotes aliados, servidores, aliados cibernéticos también, claro que sí, servidores empáticos, como nos gusta decir hoy, discípulos con caridad pastoral a prueba de todo tipo de inercias, sacerdotes creativos para el reino de Dios. Hoy es el día de la caridad. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Lo hemos escuchado en el Evangelio. Hoy el lavatorio de los pies también se puede hacer en casa, en los hospitales, en ambientes desinfectados o no desinfectados. No lo hace el sacerdote, lo hace quien sirve. Tú lo puedes hacer ahí donde estás. No es una acción simbólica. Tiene que ser una actitud permanente. Lávense las manos durante 20 segundos, se nos ha dicho durante todo un año. Hoy, Jueves Santo, también se nos dice: lávense los pies unos a otros permanentemente, es decir, que el prójimo te importe. Ahí está tu hermano. Hoy, después de celebrar la misa en la cena del Señor, seguiremos escuchando dichosos los invitados a la cena del Señor. Con Jesús, en la barca de la iglesia, todos los atardeceres tendrán la garantía de un día sin ocaso. Es Jueves Santo. Haz de este día un santo Jueves Santo.